Pronto se borrará tu sonrisa burlona. Mañana tristeza será cuando no esté mi sombra. Pronto descubrirás que no eres dueña y señora.